Buenos días, ¿cómo andás, Sofi? Bueno, tenemos el segundo Carnaval y Corso de los Barrios que pusimos. El año pasado lo hicimos más o menos en esta fecha y la verdad fue algo que explotó, que no esperábamos tanta concurrencia de gente. Así que este año decidimos hacerlo otra vez y también pedido a los vecinos que tenían ganas de festejar un poco. Lo hacemos el domingo 25. La misma temática del año pasado, con desfile de murgas. Vamos a tener el acompañamiento de las murgas, de cinco murgas. Va a ser bastante lindo porque vienen todas las murgas, ¿viste? Viene Kabuki de Patagones, Marimba, de acá viene Lunáticos Ilusos, que son de Barrio Lavalle, Muchosidad de 30 de marzo, y Duendes del Barrio Bajo, que son del Guido. Así que bueno, le van a poner todo el color. Siempre decimos que las estrellas son las murgas. Así que, totalmente agradecidos con ellos, que vienen a darnos una mano y a darnos un gran show. Y la fiesta la hacen ellos. Después de eso tenemos, bueno, empezamos con el desfile de murga por la calle 20, como hicimos el año pasado. Hacemos bastante ruido y quilombo en el barrio. Después terminamos en la plaza Mi Bandera. Ahí hacemos show en vivo y demás. Así que va a estar un día festivo, una jornada completa. Lo bueno también de un día domingo, que seguramente cuando empiecen a pasear las murgas, se invita también a la gente, ¿no?, que está pasando el domingo tranqui en casa, a sumarse a la movida. Claro, claro. El año pasado fue así, fue sorpresa para la mayoría de los vecinos que no sabían, por más que, viste, difundís y algunos no se enteran. Así que empezaron los chicos temprano, cortaron calle ellos nomás, la murga, y hacer ruido, y ahí se despertaron los vecinos y siguieron las murgas hasta la plaza. A partir de las 15 horas arrancamos en la plaza con actividades para niños, feria de emprendedores también. Están invitados todos los emprendedores que quieran poner un stand o algo. Está abierto ahí para el lugar, ahí para hacer entre todos, hacer algo lindo. Bueno, entonces la invitación abierta a todo el barrio Mi Bandera, barrios aledaños, a quien se quiera sumar a seguir festejando este mes de carnaval que se nos va yendo, pero que todavía te dan estas invitaciones. Claro, sí, nos alcanzamos a hacerlo en febrero, llegamos. Así que bueno, sí, lo hacemos con los barrios acá. Siempre nos apoyamos entre juntas vecinales, junta del barrio Lavalle. Tenemos mucho apoyo de junta del barrio San Martín también, aunque está lejos, siempre comunicándonos y haciendo actividades en conjunto. Bueno, tenemos acá también los barrios acá, viste, que la mayoría somos uno solo, viste, barrio de 30 de marzo, 22 de abril, y algunos asentamientos también. Así que, bueno, va a ser una jornada linda para que se disfrute en familia. Bien, reiteramos entonces el día y el horario y el lugar. Es el domingo 25 a partir de las 15 horas, empezamos en la Plaza Mi Bandera, a las 17 horas es desfile de murgas y terminamos con show en vivo en la plaza.